Ángel había un escultor aprendiz al que él estaba entrenando, agarró un pedazo de mármol y le dio con el cincel y con el martillo en una de las esquinas tratando de hacer una escultura. Y le pegó duro y voló esa esquina de esa piedra y se enojó el joven escultor y fue con la piedra y le dio una patada y la aventó por allá, enojado, frustrado porque le había salido mal el corte. Y dice el relato que Miguel Ángel detuvo con su pie la piedra que iba volando ahí y le dijo, ¿qué es eso? Es un desperdicio, le dijo, es un desperdicio eso. Entonces dice que él se levantó, el maestro levantó ese pedazo de piedra, lo puso sobre un montículo, sobre un stand y agarró un cincel y un martillo y le empezó a dar. Y de ahí sacó una obra maestra. Porque lo que para nosotros es un desperdicio, para un maestro experto es una oportunidad para mostrar su sabiduría, su capacidad. El título del mensaje que hoy voy a predicar se llama La incredulidad en las manos de Dios. Está basado en Romanos 11, versículos 12 al 24. Búsquelo por favor en la Biblia. La incredulidad en las manos de Dios. La incredulidad es como ese pedazo de piedra. Para nosotros no sirve para nada. Uno oye la palabra incredulidad y ya de por sí tiene una idea negativa de eso. Porque es negativa. La incredulidad es algo dañino, algo destructivo. Pero aún la incredulidad para nosotros inservible, aún la misma incredulidad en las manos de Dios, Él sabe sacarle provecho a la incredulidad de algunos que escuchan la palabra y la resisten. Hoy vamos a ver un ejemplo de eso. Como el pueblo de Israel escuchó las palabras de Dios, Cristo vino desde el cielo cumpliendo las profecías mesiánicas para traer salvación y muchísimos de su pueblo judíos que conocían las Escrituras lo rechazaron, consideraron el Evangelio y a nuestro Señor Jesucristo como el pedazo de piedra del escultor novato, como un falso Mesías y lo despreciaron. Pablo está hablando del Evangelio en la carta de los Romanos. Pablo escribe, como ya hemos dicho muchas veces, Romanos para explicarle el Evangelio a los cristianos que vivían en Roma con miras a visitarlos él pronto. Pablo quería ir a Roma pronto y explicarles en persona con lujo de detalle el mensaje del Evangelio. Pero adelantándose a la visita les escribe esa carta para preparar el terreno. Y en esta carta explica muchas cosas acerca del Evangelio en los primeros 11 capítulos. Tiene 16 capítulos Romanos. Del 1 al 11 explica cuatro grandes temas acerca del Evangelio y del 12 al 16 les dice cómo ponerlos en práctica. En los primeros 11 capítulos Pablo habla de la necesidad, de los antecedentes del Evangelio primero, en el capítulo 1, versículo 1 al 17. Luego de la necesidad del Evangelio por causa de los pecados de la humanidad, del capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20. Luego, él habla de la provisión que hay en el Evangelio para la raza humana pecadora, desde el capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 8, versículo 39. Y finalmente, él explica la elección de Dios para el Evangelio en los capítulos 9 al 11. Aquí es donde estamos nosotros. En el capítulo 9, Pablo demuestra que Dios escoge para su salvación a algunos de manera soberana y en el capítulo 10 dice que aunque lo hace, seguimos siendo responsables de creer o de no creer. Al final del capítulo 10, él terminó diciendo que el pueblo de Israel se ha resistido al Evangelio en términos de mayoría, porque muchos judíos sí creyeron en el Evangelio, aunque no la mayoría. Pero esa resistencia de los israelitas resultó en la salvación de otros. Y de eso va a seguir explicando en el capítulo 11. Ya hablamos de eso en la última enseñanza de Romanos 1, 11, del 1 al 10. Y ahora vamos a continuar con Romanos 11, del 11 al 24. Este capítulo está dividido en cuatro secciones. Ya dije, la primera es del 1 al 10. La segunda que vamos a estudiar hoy, del versículo 11 al 24. Y la tercera es del versículo 25 al versículo 32. Y los últimos versículos del capítulo, es la última sección de este capítulo y de toda la primera gran sección de Romanos, que son versículos 33 a 36. Vamos a ocuparnos hoy En Romanos 11, versículos 11 al 24, hemos estudiado Romanos versículo por versículo ya desde hace muchas, muchas semanas. Y aquí vamos apenas. Y hoy vamos a ver tres puntos en este mensaje. En los primeros cinco versículos está el primero de esos puntos, del versículo 11 al 15. Luego de los versículos 16 al 22 es el segundo punto del mensaje de hoy. Y versículos 23 y 24 el tercero. Y vamos a ver tres cosas en relación con la incredulidad de los hombres, especialmente los que se consideran pueblo de Dios, y cómo Dios se expresa con respecto a esa incredulidad. En primer lugar, vamos a entrar entonces a los versículos 11 al 15. Y hoy vamos a responder esta pregunta al final del estudio. Si usted persevera con atención y no deja que ninguna distracción le aparte de la enseñanza, vamos a contestar esta pregunta. ¿Cómo debemos entender nosotros? ¿Cómo debemos entender la incredulidad? ¿Y cómo debemos manejarla? Nosotros que separamos el domingo en la mañana en lugar de irnos al fútbol, quedarnos ahí acostados viendo tele. Cuando yo era niño me quedaba viendo Chabelo. ¿Todavía sale Chabelo? ¿Ya no? ¿Qué pasó? Me acaban de dar una mala noticia. Ah, no es cierto. En lugar de quedarnos en el fútbol, viendo la tele o irnos a las pulgas, ustedes vinieron aquí. Supongo, porque todos venimos con ese pensar que nos importa lo que Dios tiene que decir. Creemos en Dios. ¿Cómo debemos nosotros manejar la incredulidad? ¿Cómo debemos hacerle frente a este problema? Porque todos luchamos con la incredulidad en algún momento, ¿no? Bueno, yo sé que ustedes no, pero yo sí. Yo me acuerdo cuando yo empecé en Cristo, como ya he dicho antes, ustedes saben que yo fui criado como la mayoría de los mexicanos, ¿no? Católico romano. Yo me acuerdo que a veces me arrodillaba para orar cuando empecé este camino y me entraban las dudas. Hasta recuerdo un día que estaba arrodillado a la orilla de la cama, orando con Dios como me habían enseñado. Y en medio de mi oración me quedé callado. Yo dije, creo que estoy hablando solo. Creo que me estoy dejando lavar el cerebro. Creo que estoy cayendo en una secta. ¿Será verdad lo que me dicen mis parientes? ¿Que me están engañando? Y me entró la duda. Es probable que en algún momento usted esté lidiando con las dudas. Es normal, eso le pasa a los que siguen a Cristo a veces. O si no, es probable que usted conoce personas muy amadas a las que les ha hablado de Cristo y han rechazado el Evangelio. Y su corazón está dolido porque han rechazado a Cristo. ¿Cómo debemos nosotros entender la incredulidad y cómo procesar la incredulidad en nuestra vida o en la vida de los que amamos y que nos rodean? Estas preguntas van a responderse en este pasaje. ¿Están listos? Punto número 1, versículos 11 al 15, la respuesta de Dios a la incredulidad de su pueblo. El pueblo de Dios, por su elección soberana, fueron los judíos, el pueblo de Israel, desde el Antiguo Testamento. Y el padre de todos ellos había sido Abraham. De esto se nos habla en Génesis 12. Dios llama a este hombre de entre los paganos que vivían en la antigua Mesopotamia. Según el libro de Josué, Abraham adoraba ídolos con su padre Taré cuando Yahweh lo llamó. Era un idólatra Abraham. Y Dios lo llama y le dice, sal de tu tierra, de entre tus parientes, y yo voy a hacer de ti un pueblo. Ahí es la primera vez que Dios le dice a un hombre que Dios va a hacer para sí mismo un pueblo. Antes de Abraham, no se habló de pueblo. Dios trabajaba con familias y con individuos, pero Dios no había hablado de un pueblo. Aquí Dios empieza a hablar de un pueblo. Y de Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob, y de Jacob, al que Dios le cambia el nombre por el de Israel, le nacen 12 hijos varones, y cada uno de esos hijos varones llegó a ser lo que conocemos como una de las tribus de Israel, y de ahí toda la nación judía. Una de las 12 tribus, uno de los 12 hijos de Jacob fue Judá, y de ahí viene el nombre judío al final. Jesús era de la tribu de Judá, judío. Rey de los judíos. Es lo mismo hoy en día judío que hebreo que israelita. ¿Estamos ahora sí en la misma página? Entonces vamos a leer versículos 11 al 15. La respuesta de Dios a la incredulidad de la Biblia de las Américas. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Esta es una pregunta. De ningún modo. ¿De qué pueblo está hablando? Sí, del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel. Dios no ha acabado con los judíos. Aunque por ahora la mayoría de judíos se han resistido al evangelio, Dios no ha terminado sus planes para con ellos. Todavía Dios tiene un trabajo con los judíos. Todavía la incredulidad presente, perdón, la incredulidad presente no es un desperdicio para Dios. La incredulidad presente en los judíos y en algunos que no son judíos y que escucharon de Cristo, como algunos de tus hijos, algunos de tus parientes, incluso algunos que vinieron a la iglesia algún tiempo, lo que a nosotros nos parece un desperdicio porque o escucharon y rechazaron, no es un desperdicio. Dios no ha terminado su trabajo. ¿Ok? Ahí dice, así fue para Israel. De ningún modo. Porque también, yo también soy israelita. Descendiente. Perdón, estoy leyendo el versículo 1. El versículo 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Está hablando de los israelitas. ¿Acaso tropezaron para caer? O sea, como que Dios, como ya tropezaron, ya los va a dejar allí en su incredulidad. No, y dice, de ningún modo. Y luego dice, pero por su transgresión. Ahora fíjense bien lo que Dios va a hacer. Para nosotros la incredulidad de Israel es un desperdicio y Dios va a hacer dos cosas con la incredulidad que los judíos han expresado. En primer lugar, dice, en versículo 11, la salvación, dice, por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles. Recuerde, los gentiles son los que son de raza no judía. ¿Cuántos aquí son de raza no judía? ¿Cuántos no son judíos? Levanten la mano. A ver, voy a volver a hacer la pregunta. Pero al revés, ¿cuántos judíos hay aquí? Levanten la mano los judíos. Entonces, si usted no es judío, es gentil. Entonces, levanten la mano los gentiles aquí. ¿Y los que no levantaron la mano qué son? ¿Extraterrestres o qué son? Ok. La Biblia dice que Dios aprovechó la incredulidad de los judíos para pasar la salvación a los gentiles. Si ustedes leen el libro de los Hechos se van a dar cuenta cuántas veces Pablo llegaba a las sinagogas, predicaba a los judíos y los que no eran judíos, los gentiles, que se metían entre los judíos para oír, oían el evangelio y se alegraban y decían, yo sí creo que Jesús es el Mesías. Y los judíos que oían el mensaje no lo creían y lo rechazaban. Y Pablo decía, se salía de la sinagoga y decían, síganme, síganme los que creen. Y la mayoría eran gentiles. Miren, el ejemplo es este. Aquí todos somos gentiles, no hay ni un solo judío. Y muchos de nosotros ya somos creyentes en Cristo. Dios no desperdició la incredulidad de los judíos, sino que la aprovechó para hacer llegar el evangelio a todas las naciones. ¿Saben? También pasa entre los creyentes. Personas que oyen el evangelio y dicen creer por un tiempo y luego se apartan. Yo recuerdo el caso de una pareja que yo conozco muy bien. Son muy cercanos. No voy a decir sus nombres porque algunas personas que están aquí los conocen. Pero son de otro país, no son de esta iglesia. Ni de la anterior en la que estuve, ni en la anterior. Esta persona, una señorita, empezó a ir a la iglesia, empezó a escuchar de Cristo, dijo creer, se bautizó y después se apartó. Se hizo novia de una persona que no es cristiana, de un joven que no es cristiano. Y entonces, como era amiga de unos cristianos, ella dejó de ir a la iglesia. Entonces sus amigos cristianos de ella la buscaban, la visitaban y cuando conocieron al joven que no era creyente, él se interesó en las cosas espirituales. Ella no, no quería. Para no hacer la historia tan larga, él terminó convirtiéndose en un hombre consagrado a Cristo, tan consagrado que ella lo cortó. Y él, hasta el día de hoy, sigue a Cristo, es un hombre fiel. Y ella todavía no. Fíjense qué misterio el de Dios. Que gente que a veces escucha, profesa y desprecia, al menos temporalmente, en lo que se ve, el poder del evangelio y la virtud de seguir a Cristo por sobre todas las cosas, pero sirve de canal para alcanzar a otros que uno ni se esperaba. Así son los misterios de Dios. Para Dios la incredulidad no es un desperdicio. Aunque a veces para nosotros parece ser un desperdicio. ¿Por qué gasté mi tiempo hablándole a esta persona? Dice uno. ¿Por qué le hablo a los que no quieren oír? Dios sabe sus misterios. Pero el segundo propósito, la segunda sabia acción de Dios en frente de la incredulidad, dice el versículo 11 también, estoy leyendo ahí en Romanos, dice, pero por su transgresión, la transgresión aquí de la que habla es precisamente la incredulidad. Es pecado, transgresión es lo mismo que pecado. Ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. ¿Celos a quién? Algunos de aquí, no levanten su mano, lidian con los celos. Los celos es algo horrible. Es algo horrible. Los celos es inseguridad. Y envidia también. A veces es más inseguridad que envidia y otras veces es más envidia que inseguridad. Pero los celos invariablemente son una de esas dos cosas, envidia o inseguridad. Dice la Biblia que Dios, cuando los judíos se portan rebeldes al mensaje del Evangelio, Dios lo usa esa rebeldía para que otros, a los que no estaba dirigido el mensaje, escuchen y se conviertan. Y cuando ellos se convierten, los judíos empiezan a sentir celos espirituales. También eso lo vemos ahora. ¿Cuántas veces no he visto, me pasó en mi propia familia? Cuando nosotros creímos en el Evangelio, por primera vez mi familia jamás había escuchado del Evangelio. De hecho, los primeros años yo pensé que esto era una secta, porque así me habían dicho el padre Fidel de la parroquia, a la que yo decía, ¡hey, tengan cuidado con las sectas! Y yo fui fiel a lo que él me enseñó, cuidado con las sectas. Y cuando mi mamá empezó a escuchar de la Biblia, me enojé mucho con mi mamá, porque anda dejando entrar los sectarios a la casa. Y luego empezamos a estudiar la Biblia. Entonces, pues ¿a dónde va uno cuando empieza a sentir miedo? Pues a la iglesia, a buscar respuestas, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado que cuando el Evangelio se acerca a una persona que era tibia o fría espiritual o religiosamente hablando, cuando se le expone al Evangelio, esto produce algo? En algunos produce fe y se convierten y siguen a Cristo, pero otros se llenan de celos. Antes ni les importaba ir a su propia iglesia, fuera o no católica o protestante, pero cuando se acerca el Evangelio, les entra celo religioso. ¡Ahora sí vamos! ¿A dónde vas? No, pues voy a la iglesia. ¿Desde cuándo? Y entra el celo religioso, lo que nunca se vio. Pero no se desanimen, porque esos celos religiosos, en algunos de ellos, es el principio de un proceso de salvación. Mire lo que dice el versículo 12 al 15. Y si su transgresión, la incredulidad, es riqueza para el mundo, para los gentiles. O sea, si el desprecio de los judíos hacia el Evangelio resultó en salvación para los no judíos. Y su fracaso es riqueza para los gentiles. Miren la palabra fracaso. La palabra fracaso en griego literalmente significa derrota. Es una palabra militar. Es donde hay una guerra entre dos ejércitos y uno pierde esa batalla. Lo que Pablo está escribiendo aquí es diciendo esto. Espiritualmente hablando, cuando un grupo de personas, una persona o un grupo de personas cree que se va a salvar por sus buenas obras, por su esfuerzo humano, por su propia justicia humana, la Biblia dice derrotado. Pierdes. Nadie se va a salvar por ese esfuerzo. Y este es el mensaje que predican todas las religiones y el judaísmo también. Distorsionaron el mensaje del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento no decía eso, pero ellos lo malinterpretaron y pensaron que cumpliendo los 10 mandamientos, ellos iban a ser salvos. Si tú fueras al país de Israel hoy, ¿te encontrarías entre la gente que está ahí en Jerusalén especialmente? Hay un segmento de la población que se llaman judíos ortodoxos. Se visten de negro desde chicos, desde niños. Y andan todo el santo día con un librito. ¿Alguien ha ido a Israel? ¿Allá alguien más? ¿Ellos? ¿Los vieron? ¿Verdad? Ahí andan en las calles. Están así, miren. No solo en el muro, enfrente del Muro de los Lamentos, pero por las calles y por todos lados. Están con los libritos, que es la Torah, la ley de Moisés. Así, miren. Todo el día. Todo el día. Y les preguntan, ¿por qué están así? Es que los jóvenes no quieren voltear a ningún lado para no pecar, viendo las muchachas o codiciando algo. Porque ellos están seguros que si cumplen todos los mandamientos de Moisés, se van a ir al paraíso. Siguen esforzándose por ser salvos por sus obras. Pablo dice En Gálatas 2, nosotros siendo judíos, él está hablando a Pedro el apóstol, dice, nosotros siendo judíos de nacimiento y no paganos como los gentiles que no conocen a Dios, dice él, hemos entendido que la justificación no es por las obras de la ley, sino por creer con fe. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. No hay salvación por medio de las buenas obras. Las religiones y los individuos y las familias que insisten después de oír este mensaje, que no puede ser tan fácil, que es por obras. Pablo dice, las sagradas escrituras de nuestro Señor dicen, fracasaste, no captaste el mensaje. Perdiste la batalla, no contra Pablo, contra Dios. Es un fracaso. Ah, y si usted viene a una iglesia como la de nosotros y todavía cree que es por obras, también está fracasado. También. Aunque usted sea mi propio hijo, o mi hermano, o mi madre, no es por obras, es por la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo que nosotros somos perdonados. Y si su transgresión, versículo 12, es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a ustedes hablo gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Y él está diciendo, les recuerdo que a mí el Señor Jesús me llamó y me dijo, tú le vas a predicar a los no judíos. Y Jesús me encargó que yo les dijera esto y por eso se los estoy diciendo. Cumplo mi ministerio. 13. Ahora el 14 dice, si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Dicho en otras palabras, cuando los no judíos se convierten a Cristo, algunos judíos sienten celos, sienten envidia, pero algunos de ellos a la larga descubren lo vacío de la religión y se dan cuenta que necesitan a Cristo. Y entonces esos que se conviertan, que crean en Cristo, son readmitidos. Hay esperanza todavía. ¿Qué estamos diciendo? Que si hay alguien que ha rechazado el Evangelio por un tiempo, mientras hay vida, hay esperanza. Y de eso él va a seguir hablando en los versículos 23 y 24. Entonces por ahora debemos entonces de pensar, ¿cuál es tu actitud hacia los que confiesan otro credo y están celosos? Pablo no despreció a los judíos porque no creyeron, les amaba, oraba por ellos, les tenía paciencia, porque él mismo fue un ejemplo de un hombre que se resistió al Evangelio, según Hechos capítulo 8 y 9. Y finalmente Dios le concedió el privilegio de ver y entender, y se convirtió. No critiques a otros que son celosos de su religión. Ten misericordia de ellos como Dios la tuvo contigo. Ora por ellos, tenles paciencia, no te desanimes. Dios está en control todavía. Ahora vemos los versículos 16 en delante. Número 2. Para ser parte del pueblo de Dios hay que creer. Y todos los que creen en Cristo son parte del pueblo de Dios. Los judíos pensaban que solo ellos eran parte del pueblo de Dios por ser de raza judía. Pero ahora Pablo vuelve a insistir de esto. Él ya habló en el capítulo 4 de Romanos cuando menciona a Abraham y luego a David brevemente. Y aquí vuelve a insistir en el capítulo 9. Ya lo hizo y vuelve a insistir aquí. Fíjense cómo lo dice en el versículo 16. Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Él está hablando de los judíos, acuérdese. Parece aquí enredoso esto capcioso. Voy a explicar el concepto. Entre las ofrendas que se llevaban al templo, a veces se llevaban ofrendas de cereales, con las cuales se hacía masa. Y una parte de esa masa servía para hacer panes o se le presentaba al Señor. A eso se le llamaban las primicias. Lo que está diciendo él es, en el sistema de ofrendas a Dios, cuando se hace esa masa que se ha consagrado a Dios, eso primero se consagra a Dios, y luego se hace la masa y de ahí se le lleva a Dios la primera parte. ¿Es lo único consagrado a Dios? No, dice, toda la masa es consagrada a Dios, no solo el primer pedazo. Bueno, si le consagráramos a Dios un árbol, ¿qué sería consagrado a Dios? ¿Solo su fruto o solo las ramas? Pues todo el árbol, empezando ¿desde dónde? Desde la raíz. ¿Quién es el pueblo de Dios? Todos los judíos, pero especialmente los judíos que creen. Pero ahora no solo los judíos que creen, también los no judíos que creen son parte del pueblo de Dios. Entonces él está diciendo, no solo Abraham es el primero, ¿se acuerdan que le dije? El primero que constituyó pueblo para Dios, de donde empieza el pueblo de Dios, no solo Abraham, que es la primicia o la raíz, sino también las ramas delgadas, es la palabra griega que se usa ahí, son ramas delgadas. Si ustedes se fijaron en el versículo 16, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, está usando ahora la ilustración de un injerto. ¿Cuántos saben qué es un injerto? Casi todos, ¿verdad? Esta tierra en la que Dios nos permite vivir es muy fértil. Y aquí se dan los injertos muy buenos. En una casa donde yo vivía había un injerto de, ¿cómo le llaman a ese? Es durazno con manzana. Durazno con manzana. Tiene un nombre, no me acuerdo cuál. Pero, ¿cómo? Bueno, algunos están quieren injertar sandía con pancakes. No da así, tienen que ser árboles, ¿ok? No van a inventar. Dice ahí en el 17, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Fíjense cómo Pablo usa esta figura. Él está hablando de un olivo, de donde salen las aceitunas las prensan y de ahí sale el aceite de oliva. Qué listos. Ok, el aceite de oliva sale de las olivas, de las aceitunas. Dios plantó este árbol. Pero una de las ramas las desgajó porque se secaron. ¿Cuándo se seca una rama? Cuando deja de fluir en ella la savia. Entonces, si las desgajó porque estaban malas, secas, quiere decir que la savia había dejado de fluir. Entonces, injerta de un olivo silvestre una rama y la savia rica empieza a fluir hacia esa. Quiere decir que la savia en esta figura es la fe, porque es la fe la que injerta a los no judíos en el tronco de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora él sigue diciendo. Hasta aquí el versículo 17 dice, la rica savia de la raíz del olivo. ¿Qué está diciendo? Es por la fe en Cristo que los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. ¿Cuántos son mexicanos? Levanten la mano los mexicanos. Miren, por si tienen mala memoria, gracias, acuérdense de dónde venimos nosotros. ¿Qué dioses adoraban los aztecas? ¿Eh? ¿Y los mayas? No, a mí no me andan diciendo azteca, yo soy totonaca. El que quieras, pues. Cualquiera de las culturas prehispánicas. Miren, eran unos salvajes. Agarraban a las doncellas, las subían a la loma de la pirámide, les abrían el pecho todavía vivas, les sacaban el corazón todavía latiéndoles. ¿O no? ¿Qué no estudiaron en las clases de historia? De allí nos sacó el Señor. De lo que no sabían. Y nos trajo al conocimiento de Cristo. Y luego Dios trajo a los españoles de allá, supuestamente cristianos. Con una mano la Biblia y con otra la espada. Llegaban con los indígenas y le decían, ¿te conviertes o te mueres? No, pues sí, ya me entró la fe, pero rápido. Entonces, en las mismas pirámides las llenaban de tierra y allí encima en esos montículos hacían las catedrales y las basílicas y las... Vayan a Cholula, Puebla, yo he estado ahí, yo las he visto, nadie me cuenta. Así es ese tipo de cristianismo superficial. De allí venimos nosotros. Y luego en su misericordia Dios nos cruza en el camino a alguien que nos lee la Biblia tal como es y uno empieza a mirar. Y por la fe en Cristo y en sus palabras, no por una religión, por una relación personal con Dios a través de Cristo, solamente de Cristo, nosotros ahora bebemos de la savia. Y habiendo sido, yo no digo ramas de olivo silvestre, yo creo que era yo ramas de un huizache allá, ¿no? Por la fe en Cristo he sido injertado también. Y tú también. Yo era rosal, pastor, la que quieras. Pero no eras del original. Ahora escuchen bien cómo debe resultar. Cuando tú entiendes el Evangelio, debe de resultar en dos cosas. Versículo 18 y 20, la primera. No seas arrogante. No seas arrogante. No seas arrogante. Esto es un imperativo negativo. Y la estructura griega que se usó aquí dice que ellos estaban siendo arrogantes. Los cristianos de la iglesia en Roma se sentían ahora mejores que los judíos. Porque decían, Dios nos prefirió a nosotros, mire cómo lo dice ahí. No sea arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino la raíz la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado, siendo Dios nos prefirió a nosotros que a los judíos. Y él dice, sí, es cierto, versículo 20, muy cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. Y vuelve a decir otra vez el mismo imperativo, no seas altanero, no seas altanero. ¿Cuántas veces tú y yo hemos dicho, ay, idólatras, no entienden? ¿Saben qué? Eso es altanería, eso es arrogancia. Porque tú y yo éramos igual. Pero ahora hemos venido a comprender y se nos olvida. Y Jesucristo dice, párale a tu orgullo espiritual, párale. No eres mejor que los otros, no eres mejor que los católicos, ni eres mejor que los testigos de Jehová, ni mejor que los mormones. Eres objeto de la gracia de Dios. Deja de ser un orgulloso, religioso y espiritual. Los cristianos deberíamos ser personas humildes si entendemos el Evangelio, que es por gracia, no es por mérito. Es más, si queremos ser 100% bíblicos, 1 Corintios 1 dice que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo fuerte. Si algún día te quieres sentir orgulloso de algo, vil, así te dice Dios. ¿Por qué escogiste a Luis? Seguro porque es muy inteligente, además es mexicano. No, lo escogí porque es de lo peor. Para que se deje notar mi gracia. Mi gracia. Así que no es por ser mejores. Deja de ser arrogante. Número uno. Segunda respuesta del que entiende el Evangelio. Versículo 20 al final dice. No seas altanero, sino teme. ¿Teme? ¿Por qué deberíamos de temer? Ahí dice el 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Ándale. ¿Eh? Si no se la perdonó a los judíos porque rechazaron el Evangelio, tampoco a ti te la va a perdonar. Ahora, él no está hablando aquí en términos individuales, como contradiciendo lo que ya ha dicho antes, Romanos 8:1 dijo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Él está hablando de los pueblos, de los grupos. Miren, pongamos esto en palabras entendibles. Ahí donde dice, estoy leyendo 22 ahora, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero para ti bondad de Dios. Si permaneces en su bondad, de lo contrario, también tú serás cortado. Dicho en otras palabras, todos aquellos de nosotros que profesamos creer en Cristo, que profesamos que Cristo es nuestro Señor, nuestro único y suficiente Salvador, todos nosotros, que por un tiempo profesamos y después, en lugar de seguir a Cristo, preferimos el pecado y dejamos a Cristo, lo negamos y nos apartamos de Él, aguas. No es que pierdes la salvación. El apóstol Juan lo escribió así, salieron de nosotros porque no son de nosotros. No eran de nosotros. No eran de nosotros. También el Señor Jesús dijo que una marca del verdadero salvo es la perseverancia. Un verdadero creyente no va a dejar a Cristo. Si lo deja es que no era. Él pensó que era. Tenga cuidado con la incredulidad. La incredulidad es un pecado serio. Aunque Dios la aproveche para hacer algo bueno, aún así es un pecado serio que debemos evitar. Dios no permita, pero si algún día se desata la persecución y te dan a escoger a ti entre Cristo o tu vida o la vida de tus parientes o tus pertenencias, ahí se va a ver, ahí va a ser puesta a prueba nuestra fe. Mi hija se bautizó para seguir a Cristo este año, hace un par de meses, ustedes saben. Y yo le dije, mi hija, piense bien lo que está haciendo. Yo quiero, Yo le dije, yo quiero que usted piense bien lo que está haciendo. ¿Qué tal si un día vienen y te apuntan con una pistola y te dicen, escoge, ¿prefieres seguir a Cristo o morir? Piensa bien, le dije, esto no es un juego, no es moda, no tienes que hacerlo porque yo lo hago. Dijo, no, yo sí pienso seguir a Cristo, papá. Le dije, te voy a dar otro escenario. ¿Qué tal si vienen y te dicen, te apuntan con la pistola y dicen, deja eso o mato a tu papá por tu culpa, por tu secta, por tu religión? Y ella se quedó callada. Le dijo, ¿por qué me dices eso? Yo quiero saber si entiendes qué es seguir a Cristo, le dije. Si me apuntan a mí y te dicen, escoge, ¿le salvas la vida a tu papá o niegas a Cristo o sigues a Cristo y tu padre por tu culpa y tu madre van a morir? ¿Qué vas a hacer? Y ya no me supo qué decir. Yo le dije, si quieres seguir a Cristo, te voy a decir lo que vas a tener que hacer. Le vas a tener que decir, no voy a dejar a Cristo aunque mi papá se muera. ¿Sabes por qué? Porque si yo me muero, ¿sabes a dónde voy a ir? Pero si tú no te arrepientes de tus pecados, tú te vas a ir al infierno. Yo tengo poco que perder, pero tú tienes todo que perder, pecador. Seguir a Cristo es algo serio. Debemos conservar nuestra fe como algo sagrado, nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, y dejar de coquetear con las cosas inútiles. Sí, teme, teme. Si Dios no perdonó a los judíos por incredulidad, ¿crees que te va a perdonar a ti? Ahora, no se desalienten aquellos de ustedes que tienen hijos o parientes que oyeron el Evangelio y se apartaron, porque el pasaje termina en el versículo 23 y 24. Y también ellos, hablando de los judíos rebeldes, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Injertarlos de nuevo. No es que ellos eran injertados, ellos eran ramas. ¿Me doy a entender? Ellos de nacimiento tuvieron el privilegio de escuchar el Evangelio y las palabras de nuestro Dios, pero las menospreciaron por incredulidad. Así que fueron desgajados. Ellos nunca habían sido injertados. Ellos habían tenido el privilegio de primera mano, pero no lo habían aceptado. Ahora, al arrepentirse los judíos, pueden ser injertados propiamente en el tronco del que habían sido arrancados, por así decirlo. ¿Me doy a entender? Dice el 24, porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra todo lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Fíjense qué bonito lo que está diciendo él a través de esto. Él está diciendo lo siguiente: si los judíos que han rechazado el Evangelio, aunque lo hayan rechazado por tantos años, al final se arrepienten y creen en Cristo, ¿saben qué va a pasar con ellos? Vuelven a ser pueblo de Dios. Vuelven a ser incluidos. Como los que amas tú. Como los que amas, que les has hablado y han sido rebeldes. Algunos que se sentaron en sillas como estas, oyendo mensajes como este, y luego se endurecieron en su corazón y se apartaron. Mientras hay vida, hay esperanza. Ora por ellos. Si Dios les conceda el regalo del arrepentimiento y la fe en el nombre de Cristo, al creer, Dios los injerta. Así que no te desanimes, no te desanimes, porque Dios tiene la última palabra, ¿cierto? Oremos. Señor, gracias por invitar a todas las naciones a ser parte de tu pueblo. Señor, hoy pedimos perdón por nuestra incredulidad y te damos gracias por haber sido pacientes con nosotros cuando hemos dudado. Tomás dudó, Señor, y Cristo le enseñó sus llagas y luego confesó, Señor mío y Dios mío. Nosotros también, después de dudar, en tu misericordia nos has dejado ver las llagas de tu cruz y hemos venido a creer y confesamos a Jesús como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro amo. Señor, oramos por los que amamos, que han sido duros y rebeldes. Oramos por ellos. Piensa en el nombre del que tú amas, al que se le ha hablado y ha endurecido su corazón. Allí en tu corazón dile, Señor, yo te pido por esta persona otra vez. Sigue teniendo paciencia, misericordia. Dile ahí el nombre de ese ser querido que tú amas, que se cree más inteligente que Dios. Señor, te pedimos por ellos. Ellos creen, Señor. Ellos creen que están en lo correcto. Ellos creen que están en el camino correcto. Pero nosotros que hemos entendido humildemente el Evangelio, pedimos por ellos. Nos revestimos de humildad. Te pedimos perdón por nuestra arrogancia espiritual. Queremos ser vigilantes y temerosos de cuidar esta fe hasta el final. Bendice, Señor, a tu pueblo y esperamos en ti tu gran salvación que llegará a algunos de los que ahora han expresado celos religiosos que vengan al conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. La sangre de Cristo nos salvó de la ira y la condenación. Siendo sus enemigos, Él nos reconcilió. Justificados pues por la fe y no por las obras de la ley, es que hoy tenemos paz para con Dios. En Cristo tenemos entrada a la gracia que nos afirmó. Gloriamos en la esperanza de vivir para gloria de Dios. Por tanto, no me avergüenzo del Evangelio, es el poder de Dios para salvación. Porque en el Evangelio se ha revelado la justicia de Dios en Cristo Jesús.